Hola, yo soy Tere Chacón y este es el especial de El Círculo del Beatle sobre el asesinato de John Lennon. El recuento de un día trágico que nos marcó de por vida y de por muerte. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Diciembre 8, 1980. En Nueva York, John inició su día un poco antes de las 7:30 de la mañana al desayunar en La Fortunas y después, a las 9, visitó a su peluquero en donde le cortaron el cabello al estilo de la década de los 50 con un copete similar al que traía en la época de The Beatles en Hamburgo. Regresó al Dakota a las 9:45, en donde un poco antes de las 10, él y Yoko fueron entrevistados en su oficina del edificio Dakota para un especial de RKO Radio. Durante la larga conversación, John declaró: "Le decía a alguien el otro día que solo hay dos artistas con los cuales he trabajado durante más de una noche completa. Ellos son Paul McCartney y Yoko Ono. Creo que ha sido una elección excelente. Como buscador de talentos, la he hecho muy bien". Después de la entrevista de 90 minutos, justo al mediodía, la fotógrafa de la revista Rolling Stone, Annie Leibovitz, llegó al departamento para una sesión de fotografías de 2 a 3:30 de la tarde. Aproximadamente a las 4, John, Yoko y el equipo de RKO Radio salieron del Dakota. La limusina que iría por los Lennon a llevarlos al Hit Factory no llegó a tiempo, así que se fueron a estos estudios en el coche del equipo de RKO Radio. Antes de hacerlo, Paul Goresh le tomó una foto a John mientras le firmaba una copia de Double Fantasy a Mark Chapman. Durante la sesión en el estudio, John le habló por teléfono a su tía Mimi en Inglaterra. Bubble, bubble, toil, no trouble. Sunlight on my face. You and me together, we are in our place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Now it begins. Let it be. Counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Let it be. Wherever we may roam, the center of the circle will always be our home. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, después de 4 horas de trabajo en la grabación de Yoko de la canción Walking on Thin Ice, John volteó hacia el productor Jack Douglas y le dijo: «Oye, ¿terminamos ya? Estoy agotado. Regresaremos mañana. Yoko y yo queremos comer algo de regreso a casa». Yoko recordaría después que decidieron de último momento irse directo al edificio Dakota. A las 10:52 de la noche, hora de la ciudad de Nueva York, John salió primero de la limusina a su llegada al Dakota y caminó hacia el arco de la entrada que da al patio grande de este edificio. Yoko venía unos pasos atrás de él. Ambos fueron sorprendidos por un hombre parado en la sombra que gritó: «¡Mr. Lennon!». El hombre, al tiempo de hacer una postura militar, le disparó 5 tiros a John con su pistola Charter Arms calibre 38. John se tambaleó hacia la entrada del edificio y con dificultad subió los 6 escalones hacia la caseta del portero. Apenas entró, se desplomó. Yoko corrió hacia él y empezó a gritar histéricamente: «¡Le dispararon! ¡Le dispararon! ¡Alguien venga rápido!». El portero del Dakota, Jay Hastings, activó la alarma policíaca y se inclinó para ayudar a John, quitándole suavemente los lentes. Se quitó la chamarra del uniforme azul y la puso sobre el cuerpo sin movimiento de John. La sangre le salía libremente de la boca. Los primeros policías en reaccionar a la llamada de Hastings fueron los oficiales Steve Spiro y Peter Cullen del Departamento de Policía de Nueva York. «¡Arriba las manos!», le gritaron a Hastings, que estaba arrodillado y cubierto de sangre. Otro empleado del Dakota les confirmó que este trabajaba ahí y apuntaron hacia Mark David Chapman, que se encontraba parado en el arco de la calle 72 Oeste, tranquilamente leyendo el libro «Catcher in the Rye», de J. Day Salinger. La pistola, aventada por Chapman, se encontraba cerca de los arbustos, junto con la copia de Double Fantasy que John le había firmado a Chapman unas horas antes. Spiro y Cullen procedieron a arrestarlo mientras escuchaban que este repetía: Tengo un gran hombre dentro de mí y tengo un hombre pequeño dentro de mí. El hombre pequeño es el que jaló el gatillo. Living confusion, deep despair. When I was younger, living illusion, freedom, power. When I was young. Para este momento, más policías habían aparecido ya en la escena. Los oficiales Bill Gamble y James Moran llegaron a donde yacía John. En contra de los deseos de Yoko, Gamble volteó el cuerpo de John para determinar la seriedad de las lesiones y preguntó, ¿cómo te llamas? John titubeando contestó, Lennon. Debido a la seriedad de la situación, Gamble decidió llevar a John en la patrulla al hospital más cercano. el St. Luke's Roosevelt en la calle 59 Oeste, a una distancia de 14 cuadras. Durante el camino, Gamble le habló a John para mantenerlo consciente. ¿Estás seguro de ser John Lennon? Lo soy, contestó John, cada vez más débil. ¿Cómo te sientes? Le preguntó. Estoy adolorido. Atrás de la patrulla iba otra, esta manejada por el oficial Anthony Palmer, en la cual venía Yoko, que de manera histérica no dejaba de gritar. Díganme que no es verdad. Por favor, díganme que no es verdad. Will I try so hard to stay alive? But the angel of destruction keeps on hounding me all around. But I know in my heart that we never really part. Say the Lord helps those who help themselves. So I'm asking this question in the hope that you'll be kind. 'Cause I know deep inside I was never satisfied, oh no. Lord, help me. Lord, help me now. Please help me, Lord, yeah, yeah. Después de 3 minutos de camino, el cuerpo de John fue trasladado al quirófano de emergencias. Entre los primeros doctores que lo recibieron se encontraba el doctor Stephen Lynn, el director médico de la sala de emergencias del hospital. Mientras, en la sala de espera, Yoko llamó a su casa para asegurarse que Sean estaba bien. Al terminar la llamada, el doctor Lynn se le acercó para decirle que a pesar de todos los intentos de salvar a John, que incluyeron transfusiones masivas de sangre y procedimientos quirúrgicos efectuados por el mismo Lynn y un equipo de doctores altamente capacitados, John había sido declarado muerto. Nunca tuvo una posibilidad, le dijo compasivamente. No pudimos hacer nada para revivir a tu esposo. Creemos que la primera bala lo mató. Entró al pecho de John y causó un daño irreparable a una arteria importante. En completo estado de shock, Yoko le preguntó, ¿estás diciendo que se encuentra dormido? John fue declarado oficialmente muerto a las 11 de la noche con 7 minutos. A Yoko se lo dijeron a las 11:15. ¿Y el mundo? El mundo se enteró poco después. Pero aún así, en 33 años, no se ha ido. Ni se irá. Esto fue el Círculo Beatle especial del asesinato de John Lennon. Yo soy Tere Chacón y me encuentras en www.acordeproducciones.com y www.terechacón.com. Imagina un mundo mejor. Diciembre 8, 2013. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Imagine no possessions.